Pero muchachos, si hay salpicón, si hay salpicón, a 1500 con llama. Pero esa de la bebé. Mira, si hay pinto, si hay pintadito, tito. Mira, si hay pinto, pintadito, tito. Social,